toque. De cura, yo creo que nadie te ignora. Okay. Ando buscando la manera a ver cómo te puedo hacer mi señora. De cura, yo sigo esperando la hora. Tu movimiento subliminal, como bailando la hora. Me cucó con su tela, va y si ustedes la vieron. Parece que corta tela se quedó. El traje cortito, le luce bonito. Yo sé que algún día será para mí. Eso ya está escrito. Dale aguanta, sin pena, dale aguanta. La pela yo le zumbo, contigo se quedó. Me cucó con su tela, va y si ustedes la vieron. Parece que corta tela se quedó. Y si tú esa es mi baby, de cariño le digo Dora. Porque en el set es toda una exploradora. Aunque esté envuelta, dice que no se enamora. Tiene miedo que le rompa el cora. Dice que estos son iguales y que por ninguno ella llora. Cuando va a romper la pista, viste matadora. Philip Lane, Versace, Louis Vuitton, Christian Dior. Pelo rubio y su maquillaje de Sephora. Cuando sale es que la ve de una se enamora. Un tapaje rosa con espinas en el cora. No le gusta el hombre. Magnífico, The Big Monster. Dímelo, Flow.